El domingo viene el Gran León Gieco al Teatro Argentino de la ciudad de La Plata y sale 80 pesos la entrada, muy barato, y todo es a beneficio de la Asociación Civil Miguel Bru. Bueno, recordemos que Miguel Bru fue desaparecido en democracia por la policía bonaerense, aún continúa desaparecido. Y para hablar sobre esta actividad, bueno, ha accedido gentilmente Rosa Bru a hablar con nosotros y contarnos también de esta invitación. Buen día, Rosa, gracias por este contacto. No, buen día, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, no es que he cedido, al contrario, mira, más que agradecida la molestia que se están tomando. Rosa, bueno, sí, no, bueno, que para nosotros es un honor porque nosotros día a día venimos desde esta radio, de esta humilde radio acá en el barrio de San Carlos, militando lo que es la violencia institucional, y una de esas banderas que nos ha servido como estandarte en esta lucha es justamente su lucha. Bueno, muchas gracias. Yo creo sí. Que lo de humilde queda muy chico. Es una gran radio, o sea, yo he estado más de una vez, he estado invitada ahí, ¿no? Y una vuelta recuerdo que me invitaron a un cable en Capital y me invitaba mucho Mauro Viale. Uh-huh. Y en ese momento el periodista me preguntó si yo no sentía que Mauro Viale me utilizaba, ¿no? Entonces yo decía, en ese caso somos los dos utilizamos, él me utilizaría a mí y yo lo utilizo a él, ese espacio chiquitito que me da para reclamar uh-huh. por Miguel, ¿no? Uh-huh. Pero le voy a agregar una cosa, le digo, vengo a este cable suyo, voy a lo de Mauro Viale y voy a la radio más chiquitita que hay en un barrio, que me inviten, voy siempre, porque esa capaz que esa radio justamente no escucha uh-huh. las otras radios, escucha la de su barrio, y es la que realmente vale. Uh-huh. Así que yo muy, pero muy, muy agradecida por esta, por este. Bueno, Rosa. Quería aclararle sí. una cosa, con respecto, yo no sé por qué salió así, o sea que las uh-huh. entradas son de 80 pesos, sí, hay de 80 pesos que ya están agotadas. Uy, bueno. Habían las claro. más caras, que uh-huh. lo de lugares más privilegiados, eran de 250, hay de 100, y creo sí. que de 150, o sea, así varía un poco ajá. el... Pero por ahí, para que lo aclaro, porque por ahí dice, 80 pesos, y llegan y se encuentran que en las de 80 pesos no hay más, y quedan las más caras. Y otro, ya me lo dijeron que también la información desde el Teatro Argentino sale así, ajá. con entradas de 80. Es un error, ¿no? Uh-huh. Porque está bueno informar como corresponde. Claro. Pero bueno, se agradece igual. Rosa, sí. Viene León Gieco, que es amigo suyo. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, decíamos que a beneficio de la asociación, que viene León para... ¿Cuál es su relación y cuál es su contacto? ¿Y cómo nos surgió la iniciativa de tocar en el Teatro Argentino para la asociación? Bueno, León es el ideólogo de esta, uh-huh. de esta asociación, ¿no? Él en un momento cuando viene a tocar ahí al rectorado, un día que viene a tocar el aniversario de Miguel, él quería saber qué hacíamos. Entonces en ese momento éramos la comisión de familiares y amigos de Miguel Bru, que eran los estudiantes que hoy... siguen ellos ya profesores, papás, grandes, pero eran los estudiantes y cuando le contaban todo, o sea, le contaban los chicos, o sea, todo lo que veníamos haciendo, la lucha que se venía llevando, tanto para pidiendo el juicio político al juez Vara, pidiendo por la aparición de Miguel, imputando a la policía, ¿no es cierto? Todo esto, él les dijo en ese momento... tenemos que crear una fundación, yo los voy a ayudar. Entonces, siempre que nos veíamos, él me decía, ¿y la fundación? Bueno, la fundación, sí, la fundación era una cosa muy linda, una idea muy linda, pero para una fundación vos necesitas X cantidad de plata para depositada en el banco, y nosotros no la teníamos. Uh-huh. Bueno, un año dijimos, bueno, ya había casi, estábamos más tranquilos con lo que era con respecto a la causa de Miguel, donde ya habían detenido, donde, bueno, seguíamos con la búsqueda, pero no con esta exigencia de la justicia, ¿no? Y dijimos, bueno, tiene que ser con León o sin León, tenemos que hacer algo. Y bueno, en ese momento se habló de una asociación y justamente ese año le hablamos a León y se pudo hacer, y él es el padrino, o sea que desde el 2002 uh-huh. que nace la asociación, él es el padrino, es el que sostiene este trabajo que venimos haciendo, ¿no? Uh-huh. Este, que bueno, que una de las de acá en La Plata principalmente es asesorar, acompañar uh-huh. y patrocinar algunos casos, porque es todo este uh-huh. como se ad honorem, ¿no? Aquí el abogado que se arrima a la asociación sabe que va a trabajar y no va a cobrar, porque justamente la asociación es sin fines de lucro. Uh-huh. Vos no cobrás, aquel familiar que llega y puede pagar el IUS, todo esto, o alguna cosita que el abogado, pero que cosas que para empezar a actuar en la causa, sure. lo paga, y que no puede, corre por cuenta de la asociación. Uh-huh. Entonces, no hay tantos abogados. Tenemos muy buenos abogados, que colaboran con la asociación y toman las cosas muy en serio, con mucha responsabilidad. De hecho, hemos tenido causas importantes, con condenas importantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, en ese momento nace la asociación y León es el que sí. va a beneficio, toca, uh-huh. antes lo hacía una vez por año, ya pasaron 2 años, pero es el que sostiene este trabajo, sí. ¿no? Con su solidaridad y esta grandeza que tiene, ¿no? Uh-huh. Porque si algo tiene es grandeza, ¿no? Grandeza uh-huh. de alma ya, porque uh-huh. el corazón es chico, me parece. Y también, bueno, la lucha de las madres es conmovedora, ¿no? En este sentido, y también esta injusticia que se da en estos casos de gatillo fácil o de violencia institucional directamente, donde, bueno, la policía cuenta con los abogados pagados por el Estado, y bueno, los pibes, que la mayoría son muy humildes, no tienen plata para bancarse un abogado, los fiscales están saturados, no le dan mucha importancia, por eso es importante, ¿no? El rol de la fundación y tantas otras asociaciones de derechos humanos que cumplen este rol. Rosa, ¿qué casos están? Hay sí. algo que también quiero aclarar, ¿cierto? Cuando decimos los fiscales están ocupados, no están ocupados. Los fiscales tienen que hacer, lo que pasa uh-huh. que hay mucha, en muchos casos hay connivencia entre uh-huh. la justicia y la policía. Uno de uh-huh. los casos es el de Ana Medina, que tiene el caso del chico Cigarán, sí. que al año, el chico prácticamente fue fusilado, y al año ella entiende que fue en defensa propia y pide la absolución del policía, ¿no? Este uh-huh. caso lo tiene la asociación y creo que va a ser es uno de los primeros casos que llega a juicio sin la asistencia, o sea, sin la asistencia de un fiscal. Va a ser únicamente el particular damnificado el que va a acusar a este policía de haber asesinado a Omar Cigarán. Así están las cosas, porque muchas veces las cosas están muy claras, pero cuando hay connivencia entre la policía y la claro. justicia, las cosas no se aclaran. Uh-huh. Así que tenemos, o sea, no es una lucha, por eso yo digo muchas veces, muchos familiares, vos los ves que andan y más de uno te dice, y no, yo no sabía, dejé de hacer, el tiempo pasa, y sí, el tiempo pasa, cuando vos vas a golpear las puertas a la fiscalía, si es alguien que no se conoce, matan, los hacen caminar por cualquier parte. Uh-huh. Me pasó a mí, cuando uh-huh. yo le fui a pedir al juez Vara que me dé una autorización para pasar la foto de Miguel en la televisión, uh-huh. él me decía que no podía, y yo como no me iba, que ya en ese mismo momento era porfiada, me mandó a hablar con el... Perdimos la comunicación con Rosa. Vemos si nos podemos contactar de vuelta. Bueno, una lástima. Bueno, nos estaba contando, ¿no? de las dificultades que sufren las madres. Creo que también ahora, si nos podemos contactar de vuelta, se toma esta bandera de las madres de Plaza de Mayo. Y acá se ve todo el tiempo el ejemplo de esas mujeres también que, bueno, en esos contextos de la dictadura iban a la policía, pateaban, tiraban los habeas corpus, no le daban bola. Lo importante es resistir, luchar. Bueno, acá vino la mamá de Brian, Mojica también, que bueno, hay muchos casos en la ciudad de La Plata, muchos quedan perdidos en el olvido, son pibes muy humildes que no saben ni los derechos, están desesperanzados de la justicia, no tienen dinero para pagar un abogado. Bueno, y es importante esto, tener bueno, la suerte o también muchas veces gracias al trabajo que hacen estas asociaciones de encontrarse con otras madres que están en la misma lucha, que compartan el apoyo, que compartan las historias y a partir de eso seguir adelante y darse cuenta que esto es una lucha compartida y que, bueno, de una sola por ahí es muy difícil, pero hay mucha gente que está en esta tal lucha. Tal cual. Rosa, nos estaba contando de, bueno, de esto de cuando era cuando te tocó a vos caminar las comisarías, los tribunales. Sí. Y yo se me viene automáticamente la imagen de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Tal cual. ¿Qué les hacían? Las mandaban para acá, las mandaban para allá, le decían que su hijo seguramente estaba con alguna niñita, era lo que me decían a mí, lo que decía, siempre se van afuera. La policía los mata y ellos tienen la libertad de irse, de irse, ¿no es cierto?, sí, del país, o sea, siempre te lo imaginan en el exterior, ¿no es cierto? Nunca una respuesta concreta al problema que vos tenés. Y bueno, y cuando vos estás sola, porque ese es o sea, yo se lo digo a todas las madres que vienen a la asociación, no te quedes sola, no necesariamente tiene que ser conmigo, pero no te quedes sola, porque es una lucha muy fuerte. Y solo no es fácil. Rosa, yo siempre digo, buscar la compañía de otra persona para apoyarse, para ir a exigir juntas, para, bueno, para lo que sea, ¿no? Bueno, yo gracias a Dios los tuve a todos ustedes que siempre acompañaron la causa de Miguel y a los amigos, que bueno, que tendría que hacerles un monumento a cada uno de ellos. Sí, ¿no? Bueno, Rosa, como para cerrar, me gustaría también que nos comentes un poco el rol de la campaña nacional de violencia institucional. Yo por ahí lo que siempre veo como llamativo, creo que por ahí vos que tenés más años, esto que hace un par de años atrás era caso de gatillo fácil, caso de torturas, pero hoy ya en todos los medios, hasta el más de derecha, todos ya están en la justicia de violencia institucional. ¿Y crees que esto ha sido un logro? ¿Cómo analizás este avance de alguna manera de la democracia? Sí, lo veo avance y no tanto. Ajá. O sea, muchas veces me preocupa, no muchas veces, me preocupa más veces cuando hablamos de violencia institucional, todos los que estamos en esta lucha sabemos de qué hablamos, ¿no? Pero no toda la sociedad creo que realmente entiende cuál es la lucha. O cuál es realmente el significado de esto. Porque lamentablemente tenemos que ser sinceros, no a todos les preocupa esto. Capaz que están más preocupados por la inseguridad. Entonces cuando vemos en un caso que ahora ya no sé si vos prestaste atención o soy yo la única que estoy con esto, que ya cuando matan a un pibe, lo primero, no se habla de gatillo fácil, lo primero que se habla de la inseguridad, de la defensa en defensa propia, que siempre aquel policía que disparó fue porque se veía que se sentía amenazado y ante la amenaza disparó. Sí, que esos son tres o cuatro textos simples que después se reproducen, como que son las tres o cuatro excusas que son... Se cambian los nombres, el calibre del arma del pibe y ya con eso tienen un... Tal cual, y acá tenemos más de un caso en La Plata. Lamentablemente, los últimos casos siempre la tildan de inseguridad de aquel policía que se sintió, o sea, que lo venían a robar y bueno, antes de que lo roben, disparó. No disparó a las piernas del muchachito o al aire como para asustarlo. Justamente disparó hacia su cabeza, hacia su corazón, hacia dónde lo puede liquidar. Y lo muy triste es que con todo esto que se está, que se habla de la inseguridad, de todo lo que pasa, mucha gente avala esta situación, ¿no? Rosa, es triste, pero bueno. Muchas gracias y bueno, cuente con nosotros para lo que sea. Esta es una Muchísimas lucha gracias. compartida y le mandamos un fuerte abrazo y bueno, mucho éxito para el domingo. Pero muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Vale, un beso. Hablábamos. Otro para ustedes. Un beso. Hablábamos con Rosa Bru, ¿no? La madre de Miguel Bru, este chico desaparecido. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.